desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Este es un programa muy especial de Desde el Sur, explorando el cosmos, porque bueno, desde hace más de 50 años que el ser humano dejó su huella en la Luna y ahora estamos por regresar, estamos a poquitos días de regresar, así que estamos un poco en la cocina de lo que está sucediendo en estos momentos, fines de marzo de 2026, a pocos días del lanzamiento con Artemis II, que lo que hay que aclarar, me parece, es que es un vuelo de prueba, porque nadie, o sea, mucha gente no está enterada de lo que se trata, piensa que vamos a bajar en la Luna y no es así. Es un vuelo de prueba destinado mayormente a testear todo lo que es la supervivencia de un ser humano en el espacio nuevamente, ¿no? Artemis nunca llevó humanos al espacio. Lo tenemos a Pablo de León, ahí, como verán, in situ. En el lugar a Julio Aprea de la Agencia Espacial Europea y a Diego Córdoba, que es nuestro experto en todo lo que tiene que ver con la carrera espacial, y por supuesto, bueno, Daniel Migueles, que me acompaña siempre en el podcast. Bueno, a ver, no sé, Pablo, ¿querés empezar vos con lo que estás viviendo ahí, recién llegadito a la NASA? Sí, con todo gusto. Primero quería asegurarme que están grabando. Estamos grabando. Antes de que... estamos grabando, muy bien, perfecto. Sí, bueno, estoy ahora en el Centro Espacial Kennedy, la primera ventana de lanzamiento, como ustedes saben, para la misión Artemis II, es el día primero, que va a ser a las 6:00 de la tarde, hora de acá de la costa este de los Estados Unidos, creo que en la Argentina son alrededor las 7:30, una cosa así. Y en realidad la ventana creo que se extiende del primero al 6, de abril, y después hay otra fecha de lanzamiento posible el 30, y a partir de ese momento, bueno, tenemos que ver qué fechas nuevas hay para mayo. Esperemos que se pueda lanzar en abril, pero por supuesto, hace pocos días, hace apenas 4 días que se trajo de vuelta el cohete SLS a la rampa de lanzamiento, así que tenemos que asegurarnos que en los chequeos finales no hay ningún otro problema, ningún otro inconveniente. Pero bueno, los astronautas ya están haciendo cuarentena, está todo preparado, se han hecho los chequeos finales de las pérdidas de gas que había en el edificio que está atrás mío, en el edificio de ensamblado vertical, y a partir de ese momento, bueno, esperemos que en los primeros días de abril tengamos lanzamiento. Bueno, perfecto. Ahora, Diego, vos estuviste escuchando hace poquito, yo no tuve la oportunidad de escuchar lo que dijeron en la conferencia, comentanos un poquito de qué se trató hoy, que es 24 de marzo, estamos a una semana del lanzamiento aproximadamente. Bueno, ¿qué tal, Daniel? Bueno, aprovecho a saludar también a Pablo, a Julio. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la verdad que no da mucha sorpresa en base a lo que ya se venía viendo, ¿no? O sea, la conferencia de prensa, básicamente, creo que, digamos, cristalizó algo que ya se venía rumiando desde hace un tiempo, que es el hecho de desde el momento en que ya colocaron una misión nueva después de Artemis II, que es una prueba lógica que tendrían que ya haberlo anunciado hace mucho tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Se anunció que antes del alunizaje, después de Artemis II y antes del alunizaje, va a haber una misión en el medio, que es la de las pruebas de lo que va a ser el módulo lunar en órbita terrestre, una especie de Apolo 9, eso ya se había anunciado hace ya un par de semanas atrás, que es básicamente probar la nave que va a alunizar en la superficie de la Luna, pero primero probarla en órbita terrestre. Algo así como se hizo durante el programa Apolo, en la misión Apolo 9. Bueno, ¿y cuál va a ser ese módulo? ¿El de SpaceX o el de Blue Origin? Bueno, lo que se confirma en esta conferencia de prensa es el que esté primero, que esté listo primero. Tanto en Artemis 3, que ya no va a ser una misión de alunizaje, va a ser una misión de pruebas de este módulo, o con los dos incluso podría llegar a ser, en órbita terrestre. Y después sí, por fin, el tan ansiado y esperado alunizaje, ya para el 2028, con Artemis 4. También, ¿con cuál de los dos? Con el que esté primero, con el de SpaceX, o sea, la Moonship de SpaceX, o la Blue Moon de Blue Origin, el que esté listo primero. Y algo que también se venía vislumbrando, porque es algo que le resta recursos y le resta tiempo, la estación lunar Gateway, la estación orbital Gateway, que iba a ser una especie de punto intermedio entre el lanzamiento, la llegada a la órbita lunar y el alunizaje en sí, por ahora no se dijo la palabra cancelado, pero sí se dijo suspendido. O sea, el programa que tiene que ver con la estación espacial Gateway va a quedar como erizado, por decirlo de alguna manera, porque la prioridad uno es, ya sabes, ¿no? O sea, ganarle a China y alunizar para el 2028, ya sin mucha más demora. Hay una especie de urgencia política, incluso, te diría, ya dentro de lo que quieren hacerlo dentro de la administración Trump, y sacarse de encima, digamos, todo lo que pueda representar un ruido o un retraso. No se dijo cancelado, insisto, con la estación orbital lunar Gateway, pero sí suspendido por el momento hasta asegurar los alunizajes con Artemis 3, 4, perdón, con Artemis 4 y quizás también con Artemis 5. Que bueno, ya después se entraron en una especie de incertidumbre de qué va a pasar después. Ya la NASA también quiere abrir más el juego hacia los privados, porque de Artemis 5 en adelante ya no se estarían contando con el lanzador SLS ni con los motores RS-25 que componen a este lanzador tal cual lo conocemos ahora, ¿verdad? O sea que después de Artemis 5 hay una especie de incertidumbre que la NASA ya está invitando, y lo hace explícito en esta conferencia de prensa de hoy, 24 de marzo, la apertura del juego hacia los privados, con respecto a los lanzadores, me estoy refiriendo también. Sí, ayer estaba leyendo que se le va dando cada vez más importancia a SpaceX también, ¿no? Pero también hay que ver qué resultados se obtienen, ¿no? Ahora en las próximas pruebas, ¿no? Viene un poco complicado el programa. Sí, o sea, Artemis 2 es clave para todo, ser el puntapié inicial para todo, esto que ya venía demorado, un vuelo que ya viene demorado hace ya primero muchos años, incluso en estos últimos 2 meses también se venía prometiendo para febrero, hasta que, bueno, hubo pruebas con la prueba de llenado del combustible. Eso ocurrió en febrero, también se dio en un contexto de temperaturas inusualmente bajas, ¿no? Por más que era febrero, eran temperaturas muy bajas, lo cual complicó, tuvo digamos, un valor agregado negativo, el hecho de que se hayan complicado las pruebas de llenado de combustible en el mes de febrero. Y en marzo, cuando estas pruebas se había visto superada, surgió otro problema, que fue la inyección de helio, ¿verdad? Helio en la segunda etapa, o sea, la etapa que tiene que impulsar la cápsula Orión desde la órbita terrestre hacia la órbita lunar, o sea, punto clave de la misión. Eso tampoco puede fallar, la inyección del gas helio, porque el helio es justamente un gas inerte que presuriza los tanques, mantienen con presión los tanques de combustible. A medida que se van vaciando, van perdiendo presión y el helio hace como que ocupa un lugar dentro del tanque de combustible a medida que se va vaciando para poder seguir manteniéndolo bajo presión. Bueno, para solucionar eso, lamentablemente hubo que reingresar el cohete, el gigante SLS, dentro del VIB, del edificio de ensamblado de vehículos, ahí donde estaba, lo veíamos a Pablo recién. Y bueno, y ahora con el problema solucionado, se ha vuelto a enviar hacia la plataforma de lanzamiento, el Pad 39B, y ahí esperemos que sea ya su último lugar en la Tierra antes de que por fin pueda llegar a la órbita lunar, ¿no? Como bien había indicado Pablo, la primera oportunidad de lanzamiento es para el 1 de abril a las 19 y 24, hora argentina. No es esa. La hora del lanzamiento. Es el momento de la apertura de la La ventana, ventana, que dura 2 horas. la A ventana. partir de ahí, de las 19 y 24, hay 2 horas exactas en el cual puede despegar. Entre las 19 y 24 y las 21 y 24 del 1 de abril, es donde se habilita esta primera ventana, primera oportunidad para que SLS pueda despegar con la cápsula Orión, con los astronautas, los 4 astronautas que, como bien había indicado Pablo, están en cuarentena en este momento, esperando la fecha de lanzamiento. De no poderse lanzar el primero, ya sea por situaciones meteorológicas o algún aspecto técnico que surja durante la cuenta regresiva, bueno, se pasaría al día 2. Hay sendas ventanas de lanzamiento para del 1 al 6 de abril, todos los días. Y si no, hay una séptima el día 30 de abril, esperemos que alguna de esas sea ya la definitiva, ¿verdad? Ahora, Diego, cuando fue el primer intento en febrero, es como que todos por abajo de la línea están diciendo, y me parece que esto no despega. Ahora, la sensación parece que realmente va a despegar, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que me llama la atención, ahí me gustaría ver si también Pablo nos puede ayudar un poquito. En febrero, bueno, se hizo la prueba complicadísima que fue la de la prueba de llenado de combustible, ¿no? Sobre todo ese gas tan escurridizo como lo es el hidrógeno, ¿no? Es el tanque principal, un gas que tiene una molécula muy pequeña, de hecho es la molécula más pequeña del universo, el hidrógeno. El hidrógeno. Y por más que alguien disponga de un tanque hermético para cierto tipo de gases, como puede ser el oxígeno o cualquier otro gas, líquidos, y pueda ser hermético para esos otros elementos, el hidrógeno siempre encuentra, no digo una fisura, quizás algún pequeño intersticio a nivel microscópico y pueda fugarse por ahí. De hecho, el escape de hidrógeno es inevitable. Sí. Es inevitable. Hay una tasa dentro del margen de seguridad de fuga de hidrógeno. En un primer momento se estaba controlando, pero bueno, en un momento después, digamos, la pérdida de hidrógeno fue por encima de la media, de la tasa de pérdida encima de la media, y ahí fue cuando se resolvió suspender esa prueba. Esto en febrero, estamos hablando del mes de febrero. Pero después en marzo, recordémoslo, en marzo se repitió la prueba, porque hubo que repetirla, esto fue inevitable, y fue exitosa. Uh-huh. O sea, lo cual es un escollo tecnológico muy, muy importante que se habían superado, ¿no?, en ese momento, ¿no? Recordemos que el hidrógeno tiene que presurizarse a una temperatura muy baja, a 200, más de 240 grados bajo cero, o sea, estamos cerca incluso del cero absoluto. El cero, ¿no?, absoluto, claro. Y mantener, a esas temperaturas se cristaliza todo el sistema, uh-huh, todo el sistema de cañerías, de tuberías, y ojo con esto que les voy a contar, el tanque se contrae, o sea, el tanque tiene como unos 40 metros de largo, y pierde hasta unos 15 centímetros de longitud. Es un montón. Es un montón. Es un montón. O sea, que un tanque se contraiga 15 centímetros, por más que mida 40 metros, es un montón. Y eso hace que todos los sensores que estén alrededor de ese tanque tengan que moverse con el tanque en sí, con esa contracción que tiene el tanque, ¿no? Bueno, todo eso fue superado en marzo, y parecía que en marzo teníamos lanzamiento. Incluso ahí, yo como comunicador quiero destacar que quizá hubo un poco de desprolijidad en las comunicaciones, ¿no? Porque el lanzamiento era un hecho. Los astronautas ya habían empezado su cuarentena también. Y en menos de 12 horas, bueno, aparecen las pruebas fallidas del helio, ¿no? Uh-huh. O sea, quizá lo que tendrían que haber dicho en esa conferencia de prensa de marzo es que el cohete estaba listo, que la prueba había sido superada, pero que todavía había que hacer más pruebas in situ en la plataforma 39, que eso incluía la inyección de tanque de helio, y después anunciar la fecha. Claro. ¿No? En aquella oportunidad fue al revés. Primero se anunció la fecha y después dijeron, tenemos que hacer pruebas en plataformas que son rutinarias con el tema de la inyección de helio en la primera etapa, y ahí surgieron los problemas. Claro, ahí fue el drama. Y 12 horas después tuvieron que desdecirse. Tuvieron que sacar de la cuarentena a los astronautas, y lo peor, lo que nadie quería ver, el regreso, el rollback del cohete, del SLS, al VIV, ¿no?, al edificio de ensamblado de vehículos otra vez, y esto ya suponía dar por tierra con todas las fechas de marzo, y bueno, algunos incluso hasta pusieron en duda si podía estar listo para abril, pero bueno, el problema fue rápidamente solucionado. No era tan grave el problema en sí, sino como el acceso a llegar, claro, al lugar del problema, y por eso era imposible trabajar en la plataforma, que es lo que se quiso hacer hasta la última instancia, y tuvieron que regresarlo al edificio, ¿no? O sea, ahora, Diego, el cohete va a estar dos semanas, sí, a la intemperie, pasando el, sí, frío, viento. ¿Eso no puede traer algún problema extra? Sí, siempre puede traer un problema extra, ¿no? Recordemos que una de las peores cosas que pueden pasar es que esté sometido a lluvias continuas, claro, sobre todo en un lugar donde llueve bastante seguido, ¿no? Y eso, recordemos que en su momento el cohete SLS me hace acordar muchísimo al tanque externo del transbordador espacial, uh-huh, que es una sustancia muy porosa que puede absorber agua y solidificarse con el frío, incluso, ¿no? Ahora, por suerte, el tema de las lluvias es algo recurrente, centro espacial, pero estuve viendo un poquito, espiando un poquito el pronóstico de acá al primero de abril. Como dicen mis amigos meteorólogos de Canal TN y otros medios, me dicen, eso no se hace de ver un forecast tan, tan extenso, ¿no? Pero soy bastante optimista en cuanto a lo que es las condiciones meteorológicas, si bien hay lluvias esporádicas, creo que se avecina una ahora mismo. Es bastante optimista el tema del clima y del forecast climático de acá al primero de abril. Ojalá que se mantenga, porque la verdad que si bien las ventanas son de varios, durante todo abril se puede lanzar, pero realmente los segmentos de horario son muy cortitos. Sí, es un vuelo a la Luna, no es como vuelo orbital a la estación espacial, donde si bien son ventanas de 7 minutos, puede haber ventanas todos los días, claro. ¿No? Acá hay ventanas todos los días, pero del 1 al 6, y ya después por un tema de posicionamiento lunar ya entra en juego cuentas astronómicas. Bueno, ya no, sería inviable un lanzamiento así. Ahora, Diego, sí. Mirando claramente la comparativa que hiciste con el Apolo 8, que es se considera que son misiones paralelas, sin embargo la 8 orbitó la Luna, y parece que es mucho más complejo en aquella vez que ahora simplemente van como con una trayectoria de regreso asegurada, sin maniobras. Claro, es un sobrevuelo, exacto, es un sobrevuelo lo que van a hacer ahora. O sea, es una pasada al lado oculto de la Luna y regresan, ¿no? O sea, la trayectoria se parece más a la de Apolo 13 que a la de Apolo 8, ¿sí? Apolo 8, como vos bien mencionabas, Daniel, fue a la Luna, fue a la órbita lunar, pero una vez que llegaron a la Luna, se instalaron en órbita y orbitaron la Luna 10 veces. Realmente es dificilísimo hacer eso, ¿no? Una vez que llegás a la Luna, tenés que ejecutar una maniobra de frenado en el momento exacto, preciso y certero, ni un segundo antes ni un segundo después. Si se ejecuta de una manera errónea, se puede o estrellarse en la Luna o seguir de largo y no poder insertarse ni en órbita y no poder frenar y mucho menos regresar. La trayectoria de Artemis 2 tiene mucho que ver con la de Apolo 13, que, bueno, en contra de su voluntad, ¿no? Fue lo de Apolo 13, una misión que fue destinada a alunizar. No pudo hacerlo por el accidente de la explosión de sus tanques que tuvo durante el viaje de ida, y se resolvió reinsertarlo en esa trayectoria de regreso libre y seguro, que es el hecho de ir a la Luna, sobrevolarla en la región ecuatorial, y la sola fuerza de gravedad de la Luna y su desplazamiento hacen que la nave pueda orbitar, hacer una pasada, y ese solo impulso ya lo mandaría de regreso a la Tierra, que es lo que va a ocurrir con Artemis 2, y lo que tuvo que hacerse con Apolo 13 para asegurar el regreso, ¿no? Porque parece raro que 50 años después tomen menos riesgos que en aquella vez. Sí, se toman menos riesgos, y no es que antes eran kamikazes. Lo que pasa es que antes era un contexto histórico, político y tecnológico total y completamente distinto. Había que ganarle a los rusos como sea. Ahora también se le busca ganar a China, pero ya no es una especie de necesidad mundial, ¿no? Que tenía que ser sí o sí, porque si no lo lograban, como que cambiaba el orden mundial, ¿no? O sea, se interpreta de esa manera. Artemis es todo nuevo, se toman menos riesgos, y bueno, ya bastante es enviar a 4 tripulantes a más allá de la órbita baja, ¿no? A 380.000 kilómetros de distancia. Claro. Todavía hay mucho para aprender, a pesar de las misiones Apolo, a pesar de los éxitos de esos 6 alunizajes, todavía hay mucho para aprender en cuanto a cómo afecta la radiación al ser humano más allá de los cinturones de radiación de Van Allen, ¿no? En un entorno que ya sale de la seguridad de la magnetosfera terrestre. Hay muchos experimentos relacionados con eso, ¿no? Sobre cómo afecta la radiación al cuerpo humano, a los tejidos humanos. Así que todavía hay mucho por aprender sobre eso. Ahí está Julio con nosotros. Artemis 2. Que quería comentar algo. Sí, Julio, ¿quiere decir algo? ¿Sí? No, le quería hacer una pregunta a Diego. Justo estaban hablando de este tema de la actitud hacia riesgo anterior y actual. Y no sé si es una leyenda o si me acuerdo bien. Pero me acuerdo que escuché alguna vez que las chances de John Glenn en este primer intento de orbitar la Tierra eran muy bajas de que ese vuelo fuera exitoso. Vos digo que sos un poco más experto en historia. ¿Te acordás? ¿Tenés idea de qué chances tenía esta gente? Yo me acuerdo un 60, 70% de Sí. chances de éxito. Eran muy bajas. Te estás refiriendo a los pioneros, ¿no? A A los la época pioneros, de los primeros, sí, John Glenn, los vuelos el primer, Mercury. sí, Mercury, el primer vuelo orbital Mercury. Me acuerdo Sí. escuchar una vez que me voló la cabeza que decían, el tipo este se subió y se lanzó a un intento que Bueno, no era más del 60%, 70% de chances de es éxito. verdad. Es verdad porque el riesgo fundamental de esos vuelos orbitales Mercury era el cohete lanzador, el Atlas. Era una bomba y es más, habían hecho vuelos de pruebas no tripulados con los cohetes Atlas y en la gran mayoría explotaron todos, incluso algunos frente a los astronautas, que algunos habían ido a ver lanzamientos de prueba del Atlas, que era el cohete que después los iba a impulsar a ellos, los vuelos tripulados, y algunos les explotaron en la cara, ¿no? Y realmente decir, uy, yo me voy a subir a eso. Pero bueno, como decía recién, había un sentimiento de, no solamente de nacionalismo, sino de una especie de urgencia y de emergencia de ganar a los rusos porque les iba la vida en esto, ¿no? O Y sea, la valentía de esos astronautas, quería resaltar no, por también, supuesto. Yo pienso que increíble. al día de hoy, tienen bien merecido el nombre de ese libro, de esa De película Reichstag. llamada The Reich Staff, ¿no? Hoy por hoy no digo que los astronautas actuales no lo tengan. Los astronautas actuales obviamente pueden gozar de muchas más comodidades gracias a todas estas cosas que se lograron a lo largo de estos más de 50, 60 años ya de exploración humana, a hombros de gigantes, como quien decía, se sigue haciendo vuelos espaciales cada vez más seguros dentro de lo que es el marco de lo que es la tecnología, como fue creciendo. Pero tiene ese marco de incertidumbre, ¿no? Un vuelo espacial al día de hoy sigue siendo algo terriblemente riesgoso, no está exento de ningún riesgo. Incluso los de Artemis 2 siguen teniendo eso que hay que tener como John Glenn, ¿no? Todavía hay que tener esa cuota de valentía y esa incertidumbre por subirse a una nave que es la primera vez que va a llevar seres humanos a la Luna, ¿no? Una nave completamente nueva. Ahora, Diego, ¿en qué O le sea, más de lo. agrega el tema de tener ya más astronautas que la misión Apolo, uno más, pero aparte con capacidad para muchos más en la nave Orión? Sí, la nave Orión de por sí es un 30% más grande que el Apolo. En realidad, a ver, o sea, tiene capacidad para seis personas incluso, pero siempre se redondea para abajo, en este caso es a cuatro, porque más allá de las personas que lleva una nave espacial, cualquier nave espacial, hay que calcular el equipaje y los sistemas de vida que hay que sumar para mantener a esas personas, ¿verdad? Entonces, bueno, se ve visiblemente acotado, ¿no? No tenemos que calcular 6, 7 personas, sino que tenemos que calcular 3 o 4, 5 como mucho. Obviamente van a ser, a ver, más tareas científicas, por lo tanto se necesita más personal, se van a necesitar más personal. Por eso el mínimo va a ser 4, ojalá que sean más en el futuro. Pero bueno, se entiende que van a ser tareas más complejas y que Artemis, una vez que logra alunizar, va a tomar la posta de donde la dejó Apolo. O sea, recordemos que Apolo 11 fue un alunizaje que duró 24 horas y de esas 24 solamente hubo una sola excursión que duró 2 horas y media por parte de Armstrong y Aldrin. Y la última, ya las más exitosas, ¿no? De Apolo 15 en adelante, fueron alunizaje que duraron 3 horas, perdón, 3 días. Hicieron excursiones de 7 horas cada una, las excursiones, ¿no? Gracias al ship lunar, sumaron complejidad científica y Artemis, una vez que alunice, va a tomar la posta a partir de ahí. Vamos a hablar de alunizajes primero de una semana y después esperemos que sean semanas y bueno, más allá de meses, ya con los primeros hubs, ¿no? Con los primeros módulos habitacionales y bueno, quizá tal vez las primeras bases en la Luna. Sí, ayer estaba leyendo que entre los cambios que se están haciendo al programa, parecería que tampoco van a empezar alunizando en el polo, ¿puede ser? Que dice que van a cambiar a una zona un poco más accesible, no sé si por un tema de probar tecnología, pero también me parece que eso destaca que todo se está politizando más, ¿no? Porque de nuevo estamos cambiando el objetivo científico por algo un poco más de ser el que llegue primero y nada más. No sé qué pensás, Diego. Bueno, estuvo mutando mucho el tema en los últimos años, y ni hablar de los últimos meses. O sea, todo tiene una cuota científica y una cuota política. El hecho de que a veces parece que esos porcentajes van fluctuando, ¿no? A veces parece que es más el político, a veces parece que es más el tecnológico o el científico, ¿no? Hay una cuota política muy importante desde el momento que China anunció sus propios planes para llegar a la Luna en el 2030, en la superficie lunar 2030. No tengan duda que lo va a lograr. El programa espacial chino no se discute. Y ellos no están corriendo, ¿eh? No están corriendo. Quien está corriendo es Estados Unidos. O sea, Exacto, sí. no están corriendo. China ya lo pone como un objetivo fijo y hacia ahí va y ahí va a llegar. O sea, ya ha hecho pruebas exitosas con el cohete, el Larga Marcha 10. Ha hecho pruebas exitosas con lo que va a ser la torre de escape de la nave tripulada. Sabemos que el programa espacial chino incluye dos lanzamientos, uno con la nave tripulada por tres astronautas y otra con el módulo lunar, que a su vez va a tener su propio módulo de propulsión. Ya lo han explicado públicamente, lo cual es una rareza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que China de a poco va publicitando cómo va a ser su programa lunar. En cambio, Estados Unidos lo pone desde un punto de vista más politizado, de un punto de vista más Claro. urgente, que hay que ganarle a los chinos otra vez. Y tanto China como Estados Unidos muestran la posibilidad de que quizás, por lo menos en estos primeros vuelos tripulados, quizás no sea, digamos, un punto a conquistar el polo sur lunar, ¿no? De hecho, es el objetivo principal, por un lado, que es lo que motiva el regreso del ser humano a la Luna, ¿no? Por el descubrimiento de elementos que se creían inexistentes, como el helio 3, agua en grandes cantidades, ¿no? En estado sólido y a nivel subterráneo, que puede incluso facilitar la creación de más combustible y de nuevos elementos. Ese es uno de los motores principales, ¿no? Pero sorpresivamente China anunció que tiene pensado algunos puntos en el polo sur lunar, pero también tiene pensado algunos puntos más cerca de la línea del Ecuador lunar, ¿no? Eso en cuanto a China. Pero en cuanto a lo que es Artemis, siguen apuntando a distintos puntos del polo sur lunar. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Es un lugar inexplorado. Como a veces yo digo, es una nueva luna, ¿no? Porque si bien Apolo logró ir a seis lugares, algunos más interesantes que otros a nivel geológico de la luna, muchas de las cosas que hoy sabemos de la luna es gracias a esas muestras que trajeron las naves Apolo. Ir al polo sur lunar es un punto estratégico, científico, tecnológico y también geopolítico. Vamos a admitirlo, se está apuntando ahí. Y yo pienso que, más allá de si va a ser el primer objetivo, es el objetivo de fondo, tanto para la exploración lunar estadounidense, que la lleva adelante junto con Europa, y China, por otro lado. Sí. A veces preguntan por qué es tan difícil con la tecnología actual llegar, ¿no? Y si lo hicimos hace casi 60 años. Hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno ve los viajes a la estación espacial y la Luna está 1000 veces más lejos. Obvio. Y aparte algo que también hay que tener en cuenta, que dije al principio y que recordamos ahora y quería hablar un poquito de eso también con vos, es las pruebas de todo lo que es soporte vital, ¿no? Hasta ahora, o sea, entre todas las cosas que se van a hacer en esta Artemis 2, está el tema del soporte de la cápsula Orión, las mediciones de radiación, que creo que algo habías mencionado. Hay muchas cosas que en estos, porque la misión en sí... O sea, llegan en 4 días, pero dura unos 10 días, ¿no? Tengo entendido. Sí, hay que tener en cuenta que el motor del módulo de servicio de la cápsula Orión no tiene un delta muy grande. O sea, el delta es justamente la capacidad de poder acelerar y de poder impulsar la nave, ¿no? Hacia la órbita lunar. Por ende, es una misión bastante particular la de Artemis 2, porque tiene que, para posicionarse hacia la Luna, las primeras 24 horas consiste en una órbita demasiado excéntrica alrededor de la Tierra, una órbita terrestre primero. Es una maniobra que va a durar 24 horas. Ahí se va a ir el primer día de la misión. Después sí, como bien decías, va a ser unos 4 días, un poquito menos, 3 días y medio de viaje de ida. y el sobrevuelo y otros tantos de viaje de vuelta. Va a ser un poco más de 9 días en total la misión en sí, ¿no? Pero bueno, el primer día se va a ir en ese sobrevuelo alrededor de la Tierra para cobrar impulso y poder desde ahí, desde una órbita muy alta, de un punto muy alto, poder posicionarse hacia ese viaje de ida hacia la órbita lunar. Ahí lo tenemos Claro. a Bueno, Pablo de estamos viendo un... León, transmitiendo en vivo desde Sí. Cabo Cañaveral, con imágenes Y únicas. lamentablemente, sabés que estaba intentando ver si, lamentablemente, con este dispositivo no puedo tener zoom. No sé si se llega a ver. Justo adelante está el Artemis Se llega a 2, ver. Ah, SLS, ahí el atrás. Si lo PA39, llegan a sí. ver. Porque este es o sea, aquí estoy en el PA39A, que es ese que está ahí. A la derecha, inmediatamente derecha, van a ver el de futuro Starship, ¿no? Que lo está construyendo SpaceX a la derecha del histórico PA39A. Y después está el 39B, que está ahí adelante, que es donde lamentablemente por una cuestión de zoom no lo puedo acercar más. Pero es bastante impresionante. De hecho, iba a ver si nos da el tiempo como para poder acercarme allá y poder ver el cohete Artemis desde cerca. Y acá en el lugar donde estoy, este es un lugar, bueno, histórico, porque aquí esta es la parte trasera de ese famoso reloj que todos veíamos. Ahora lo han cambiado por una pantalla digital, ahora se los voy a mostrar del frente, por una pantalla digital más moderna, y el reloj digital original lo retiraron para el Visitor Center, para el centro de visitantes del Centro Espacial Kennedy. Y esta es la parte, digamos, de prensa, donde están los diferentes pequeños edificios de NBC, CBS, etc. Y acá tenemos, se ve que trajeron para el lanzamiento un motor RS-25 de los que tiene el SLS. Así que son, desde ya, como el resto del hardware, prácticamente todo el hardware del SLS es todo que nos quedó del Shuttle, ¿no? O sea que lo que se está Claro. innovando en realidad con toda la tecnología de Artemis es reutilizar piezas que quedaban del sistema del transbordador espacial, que fue diseñado en Claro. los años 70. Con lo cual, los elementos, digamos, nuevos son exclusivamente la nave Orión, el módulo de servicio de Orión, que lo hace la Agencia Espacial Europea. Pero este es un cohete diseñado, este motor está diseñado en los años 70, digamos, y se ha reutilizado durante las misiones del transbordador espacial, ciento y algo de misiones, y ahora lo tenemos acá volando como parte del programa Artemis, ¿no? Así que no podemos decir que hay demasiada innovación tecnológica en el sistema. Estas son las turbobombas, que justamente manejan los propulsantes criogénicos, el hidrógeno y el oxígeno líquido, y lo mandan a la cámara de combustión, que la tengo acá adentro, bastante, bastante grande. Y esta es la parte lateral, ahí está la computadora con la lógica. Esos son los conectores que controlan justamente las diferentes electroválvulas, que son las que alimentan el propulsante. El propulsante pasa por la cámara de combustión para refrigerar justamente la tobera y después entra a la cámara. De eso, Julio, seguramente que sabe mucho más de lanzadores que yo, nos puede ilustrar un poquito más de cómo funcionan estos motores. No sé, Julio, si tenés algún comentario del monstruo este que estamos viendo acá. Gracias, Pablo. Digamos que cuando hablamos de esos motores de los años 70, me hace recordar a la frase de que si no está roto, no lo arregles, ¿no? Sí. Si no, lo que funciona Y no se toca. claro, y una de las máximas que tenés cuando vas a diseñar un cohete nuevo es decir, si tenés que también diseñar un motor nuevo para el cohete, agregale un par de años al desarrollo. O enfócate en usar un motor que ya existe. Sí. Me acuerdo, bueno, primero creo que no saludé, así que hola a todos y hoy me mandé a hacer unas preguntas. Quería contarles un poco, mi nombre es Julio Aprea, trabajo en la Agencia Espacial Europea y hace mucho que no me conecto al podcast. La última vez fue hace un par de años cuando yo estaba encargado de las comunicaciones públicas del área de los cohetes, de los lanzadores, el transporte espacial. Quería contarles que desde el 2022 en adelante me mudé a Holanda, de París a Holanda, y ahora estoy en nuestro centro técnico de la ESA, que se llama ESTEC, y estoy encargado de la gestión presupuestaria del programa de exploración robótica y humana del espacio, lo que llamamos nuestro programa, que se llama Terra Nova, que significa nuevas tierras. Y bueno, el programa este cubre desde, digamos, experimentos que hacemos en vuelos parabólicos hasta Rosalind Franklin, el rover en Marte, pasando por el medio por temas como la estación espacial, los astronautas, y bueno, cómo estamos involucrados en Artemis, que estamos desarrollando también una misión para alunizar, pero de manera robótica en la Luna, que se llama Argonauta. Y bueno, hablando de cómo está la ESA involucrada en el tema Artemis, ya mencionaron un par de veces el módulo de servicios europeo. El módulo de servicios europeo es cuando ves estas fotos, estas imágenes que tal vez han mostrado de Orión, es la parte de atrás. Es un cilindro de más o menos 4 metros de alto por 4,1 metros de diámetro, y provee, como se dice, servicios esenciales para que la cápsula Orión pueda funcionar durante la duración de la misión. Por ejemplo, el sistema de propulsión, que recién estuvieron hablando del motor para hacer estas maniobras, para el vuelo, los consumibles, por ejemplo, agua, aire. Los paneles solares para proveer electricidad y aviónica y también control térmico. ¿A qué viene todo esto? La agencia provee estos módulos a cambio de lo que se llama bartering en inglés, que la verdad que no sé cómo decirlo en español, intercambios, ¿no? Nosotros proveemos estos módulos de servicios a las misiones Artemis a cambio de, por ejemplo, vuelos de astronautas a la estación espacial. Así es como funcionan las relaciones internacionales entre la ESA y la NASA, en lo que se refiere a Artemis. Es un intercambio, cada uno provee algo para las misiones y el otro provee también algo a intercambiar sin pagar de cierta forma. No sé cómo explicarlo, pero es como que uno de los principios de estas relaciones internacionales es no intercambiar fondos. Cada uno hace su parte, ¿no? Un trueque sería una especie de trueque. Hablando en criollo, vos me rascás la espalda a mí y yo te rasco la espalda a vos, ¿no? Así que bueno, de esa forma colaboramos y lo que me parece importante resaltar es que el módulo de servicios es un componente crítico de las misiones Artemis. No es algo que está bueno tenerlo, pero si no lo tenemos, no pasa nada y vamos a la misión adelante. Es crítico. Y el primero ya se lanzó con el Artemis 1 y provee, hoy ya nombré la parte de propulsión, pero claro, ese hecho de que pueda entrar en inyección lunar viene de parte del módulo de propulsión europeo. La vida de este módulo de propulsión es un derivado del ATV, o vehículo de transferencia automático, que es un vehículo de carga que lanzó Europa varias veces arriba del Ariane 5, mi querido cohete que ya no existe más. Para llevar carga y también propulsar a la estación espacial. En base a eso, ese derivado, creo que fue acerca del año 2013 que se pusieron de acuerdo la ESA y la NASA en hacer en modificar el diseño en base al ATV para preparar este módulo de servicios. El módulo de servicio 1 ya voló, el 2 obviamente ya está entregado a la NASA porque ya está integrado en el cohete. Pero también ya hemos entregado el 3 y creo que el 4 también, pero con eso digamos, no sé cómo a veces no me cuesta en inglés, pero digo, no me cuoten, Está bien. no me acuerdo el estado actual del 4. No sé si está todavía acá en Bremen, porque lo construye Airbus en Bremen. Eso te preguntaba, ¿todo se construye en Bremen? ¿Todos los módulos se construyen en Europa y se envían? El módulo, sí. Sí, se envían a Cabo Cañaveral, pero se construyen en Europa. La integración final se hace en Bremen, pero como muchos de nuestros proyectos europeos, diferentes partes se hacen en diferentes partes de Europa. Ese es nuestro modus operandi, es distribuir las responsabilidades de nuestros sistemas en diferentes países con el objetivo de desarrollar la industria espacial y el conocimiento de la tecnología espacial en Europa. ¿Quién es el ente que coordina toda esa unión? Porque si son muchas partes de diferentes lugares de Europa, debe haber un trabajo de coordinación y de unión muy importante, porque si no, si falla algo, sí, es un problema muy serio. Hay dos partes. Sí, hay dos partes. Una parte, la coordinación política, la coordinación presupuestaria y también la coordinación técnica a alto nivel lo hace la ESA. Pero la ESA, la Agencia Espacial Europea, le da un contrato a Airbus, Airbus en general, pero en concreto la filial que está en Bremen, para ser lo que se llama un contratista principal. Y ese contratista principal es el que coordina el trabajo y hace contratos con todos los diferentes proveedores secundarios o incluso terciarios. Y cuando te pones a ver la línea de contratos, hay, tal vez tenés 6 o más niveles de... Por ahí tenés a alguien que hace bulones en un tallercito en Rumania, que termina siendo parte... Le acabo de inventar ese ejemplo. Sí. No sé si hay alguien haciendo bulones en Rumania, pero, ¿entendés? Ahí es donde se va sumando todas las partes hasta que sube al producto final, que lo integra Airbus. Y bueno, y nosotros le pagamos a Airbus por el trabajo ese hecho, se lo damos a la NASA, y la NASA en intercambio nos da otras cosas, como por ejemplo volar nuestros astronautas. ¿Y cuál es el plan de un astronauta europeo? ¿Tenés el esquema armado, más o menos? El plan con... ¿me puedes...? No, si tenés... No, viste que en cada misión hay candidatos y astronautas que van siendo nombrados en cada vuelo. Sí. Bueno, actualmente tenemos a Sophie... Se me fue el nombre. Sophie Adenot. Sophie Adenot en la Estación Espacial. En la Estación Espacial. Sí, está en la Estación Espacial ahora, una chica francesa, creo que piloto de helicópteros de prueba, si me acuerdo correctamente. Y esa es la primera en volar de nuestra generación de astronautas más nuevito, que fueron seleccionadas hace solo un par de años. Volaron, ahora que recuerdo, volaron también un sueco y un polaco. No hace tanto, incluso un húngaro creo que iba a volar, ese no me acuerdo si voló o no, pero eso era parte de lo que llamamos nuestros astronautas de reserva, que viajan a la Estación Espacial por un par de semanas. Sophie es la primera que vuela una misión completa. El siguiente, si me acuerdo correctamente, es el nuevo astronauta de Bélgica, Raphaël Liégeois. Y todavía no se han anunciado los siguientes puestos, en qué orden se va a volar, pero hay una, es muy importante para la ESA que todos estos astronautas que fueron seleccionados en esta última camada tengan la chance de volar de volar en los próximos. Ahora, si vos tenés un módulo de servicio construido en Europa, el equipo que se encarga de coordinar y de mantener y de controlar durante el vuelo, ¿lo hacen desde Europa o hay un contingente que está ahora instalado en Cabo Cañaveral o en Houston para el momento del despegue? Mira, eso se va un poquito en el nivel de lo que estoy informado actualmente. Lo que entiendo es que nosotros entregamos el objeto a la NASA, ellos lo aceptan, pero todas las operaciones lo va a hacer la NASA. Puedo estar equivocado, pero ese es el conocimiento que tengo hasta ahora. Tal vez Pablo incluso lo sepa mejor. Y obviamente nosotros tenemos un equipo de expertos, ingenieros, como soporte, de que si pasa algo estamos ahí, pero entiendo que las responsabilidades de todas las operaciones vienen de la NASA. Sí, porque realmente al ser una máquina tan compleja y, como decís vos, tan importante, ¿no? Seguramente debe requerir monitoreos y controles y gente que lo conozca muy bien, para en el caso de que pase algo, estar a la primera mano bien en contacto y bien cercano. Sí, pero digamos, por ejemplo, cuando tienen que hacer la inyección lunar, entiendo que el que toma la decisión go, no go, va a Claro. ser la NASA, no va a ser la ESA. ¿Está Completando bien? un poquito la pregunta que decía Daniel, o sea, todo lo que es la parte operativa, sí, es bajo la responsabilidad de la NASA, por más que estemos hablando del módulo de servicios europeo, ¿no? Sin embargo, en toda la previa, o sea, cuando el módulo viajó, fue entregado y se realizó la parte más clave y delicada, que es la integración, ¿no? Del módulo hacia con la Orión, sí hay presentes equipos de la Agencia Espacial Europea. Y estoy prácticamente seguro de que, si bien no tienen incidencia durante la parte operativa, sí siempre hay expertos de la Agencia Espacial Europea durante el desarrollo de la Ahí volvió misión. Pablo. Sí, Claro. durante el desarrollo de la misión, sin dudas, y incluso durante las operaciones, como decía, normalmente tenés un primer nivel de operadores, Claro. ¿no? Los que van a explotar los botones, pero tenés todo un back office. Me acuerdo esto más de Kourou, de mi experiencia con los lanzadores, más que de mi conocimiento de Artemis, pero tenemos todo lo que se llama una sala trasera, con todo Claro. que vos no la ves, pero es todo un equipo enorme de expertos en caso de que pase algo, ¿no? Claro, Entonces, el caso de que pase algo, o sea, tenés quién va a soportar. La supongo situación ideal es que no los necesiten a ninguno. que Esa es la situación perfecta. funcionará como un cuerpo de asesores para el que después tome la decisión, ¿no? Se la tiene que fundamentar de Exactamente, alguna manera, exactamente. Sí. claro. Es un control de riesgos. Vos, Claro. la mejor situación en la que te vas a encontrar es que no tengan que mover un dedo durante la misión. Pero los tenés ahí en Ahí caso llegó de que Pablo. A ver si pase algo. Pablo, ¿nos podés comentar qué estamos mirando en tu cámara? ¿Cómo no? Con todo gusto. Aquí están viendo el monstruo, que si todo va Wow. bien, en unos días ya va a salir derecho para la luna. Así que lo tenemos acá en vivo y en directo. Perdonen si hay un poco de viento No, está en el fantástico. micrófono, pero bueno, acá está esto. Esto que hay acá a los costados es justamente para el caso de si hay rayos o actividad eléctrica. Que no lleguen al cohete. Acuérdense que esos dos motores laterales son motores de combustible sólido, así que los rayos y el combustible líquido no se llevan muy bien. Pero bueno, este es el pad de lanzamiento. Me voy a acercar acá. De hecho, este es el lugar más cercano al que podemos estar del cohete, Un salvo lujo. que por las dudas me traje el casco por si Por daba, las dudas. pero están haciendo operaciones críticas. Fíjense que este especie de pasacalles que armaron acá están todos firmados por toda la gente que trabajó preparando el SLS. Let's go. Y tiene el símbolo de Artemis y de la misión Artemis 2. Y acá nomás atrás de este alambrado que tiene con sistemas de detección de personas y demás, está el SLS listo para la rampa. Así que ahí, Muy Julio, bien. tenés arriba Qué emocionante, qué emocionante esa escena, ¿eh? Está espectacular, Claro. espectacular poder verlo así. ¿Vemos Eso sí, el para el la esa lanzamiento desde les ahí? cuento, para Sí. el lanzamiento no voy a estar tan cerca, les cuento, ¿eh? Para el lanzamiento no voy a Imposible. poder. Es imposible. Acá vamos, aquí no vamos. tenemos un Pablo rostizado, me imagino. Tal cual. Desde donde No, estás no estará. parado, desde donde estás Sí. parado, ¿se ve un loguito de la ESA por ahí o no se ve Sí, esta distancia? claro, está justo abajo de la NASA. Lástima que no te puedo hacer zoom, pero no sé si. A ver si puedo hacer algún invento acá para poder No, dar está bien, zoom. lo he visto en Pero fotos, era más creo. que nada para saber si es ahí Pero cerca, no, creo está, que se no puedo. notaba. Pero sí, está justo abajo del de la NASA, sobre el módulo de. Sobre el módulo. Bueno, sobre el módulo de Orión. O sea que está Claro. directamente donde está el módulo de servicios de la Agencia Espacial Europea, ahí está el logo. Y lo Pero, emocionante que y debe ser tiene. estar parado ahí, ¿no, Pablo? Sí, impresionante. La verdad que, o sea, de solo pensar, viste, ahí arriba va a haber cuatro personas, viste, en camino a la Luna. La verdad que, nada, no deja de ser, impresionante. Más allá, porque, o sea, yo veo todos quizá los errores y las idas y venidas y todas las marchas y contramarchas, viste, pero en realidad la mayoría de las decisiones, quizá equivocadas, que se han tomado con el proyecto, no son necesariamente decisiones que la NASA tenga mucho que hacer en esto. Acuérdense que la NASA es una agencia que depende mucho de la política. Entonces, los cambios de timón vienen mucho de la mano de las diferentes administraciones y qué es lo que ellos quieran hacer, ¿viste? El apuro, de alguna manera, ahora para hacer Artemis II también tiene un objetivo, digamos, político, es de llegar a descender nuevamente en la Luna en los próximos 3 años o menos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que eso genera una cantidad de presiones y de cambios de timón constantes en el programa, y eso también es una especie de derecho de piso que la NASA y todos los ingenieros y los científicos que trabajan en el programa tienen que pagar, ¿no? Así que, nada, son a veces uno un poco se frustra, porque, o sea, ¿cómo puede ser? Imagínense ustedes si durante el programa Apolo, a un año de alunizar, todavía no supiéramos si bajamos con el módulo lunar, con el LEM, o si viajamos con alguna otra cosa. O sea, es una locura. Eso jamás hubiera ocurrido durante el programa Apolo. Pero, digamos, son fechas diferentes, son tiempos distintos, y bueno, eso es lo que tenemos hoy, ¿no? Perfecto. Aunque también podemos agregar que el programa Apolo también fue absolutamente propulsado por la política. Claro, pero no nos olvidemos de lo siguiente: el programa Apolo fue un esfuerzo de tiempos de guerra en paz, ¿no? Porque bueno, había una guerra fría, y había que ganar. Esa presión, como bueno, se dijo antes, lo comentaba Diego, no existe más. A pesar de que China esté pensando con ir, digamos, no existe más. Entonces, eso también contribuye, acuérdense, lo que estamos diciendo recién, estos motores cohetes que están abajo del SLS fueron diseñados en los años 70. Entonces, bueno, son cosas que las tenemos que tener en cuenta. Pablo, ¿tu firma está ahí, en ese cartel? A modo anécdota, Pablo... No me animé a firmar, porque es muy, muy trucho poner la firma, ¿eh? Así que no. Pablo, mira, ahora que me lo dicen, voy a ir a buscar un marcador, pero bueno. Modo, si no recuerdo mal, ese vehículo que mueve al SLS... Desde el Saturno 5. Bueno, cuando yo salía, cuando venía para acá, de hecho, mirá, me voy a animar, si no me para la policía de la NASA, se los muestro, porque está volviendo a la zona cercana al edificio de ensamblado vertical. Así que si no me frena la policía, paro al costado y se los muestro, porque está ahora volviendo. Ah, qué interesante. Súper lento, ¿no? Es uno de los dos crawler originales de la época. Sí, exactamente. Es el mismo de Apolo. Ese mismo vehículo, son los mismos vehículos que movieron al Saturno 5 en los años 60. Sí, exactamente. Sí, sí. Así es. Buena calidad de construcción se puede. Duró bastante, ¿no? Y las cosas decían impresionantes. Sí. Tal cual. Era otro tipo de ingeniería. Ahora me estoy acercando acá a la parte delantera para mostrarles otra imagen, si puedo, que es ya desde el frente directamente. Este es directamente el lugar donde los técnicos que van a trabajar en el cohete tienen que chequearse con la policía que está ahí, de la NASA, a través de una credencial especial, y a partir de ahí pasan a la parte de donde está el SLS directamente, que está ahí nomás, son un par de cientos de metros donde me encuentro ahora. Y aquí al costado, vamos a ver por dónde puedo cruzar. Sí, no lo vamos a llegar a ver, pero ahora me voy a subir al auto y se los voy a mostrar desde cerca. Es esta ruta que está toda con piedra de canto rodado, y es por donde justamente esta plataforma pasa hasta el centro de ensamblado vertical que está allá al costado. Así que, pero ahora, si me dan unos minutos, se los muestro, ¿sí? Diego, vos que tenés más en la cabeza, ¿querés resumir un poco sobre los 4 astronautas que van a ir en esta misión? Además de ser 4 privilegiados, bueno, la verdad que es una tripulación muy interesante, muy selecta también. Ray Wiseman es el comandante. Y es un astronauta que ya ha tenido la experiencia de estar en la Estación Espacial Internacional, de haber hecho ya uno de los vuelos largos de la Estación Espacial. Formó parte de una de las expediciones, estuvo más de 6 meses. También tiene experiencia en actividad extravehicular. El piloto es Victor Glover, va a ser el primer afroamericano, por lo menos en bajar en la Luna, pero sí estar en el entorno lunar, ¿no? Victor Glover es uno de los astronautas, digamos, de la nueva camada. Fue el piloto de la Crew Dragon del primer vuelo operativo de la Crew One, el primer vuelo operativo de la Crew Dragon, allá por el 2020, en noviembre del 2020, cuando fue el primer vuelo operativo, ya después de aquel primer vuelo tripulado de pruebas. Víctor Glover fue el piloto de ese primer vuelo y también con una estadía completa a bordo de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entre fines del 2020 hasta mediados del 2021. Una de las personas que también llama la atención es la primera mujer que va a estar en un viaje a la Luna, Christina Koch, es no solo la primera mujer, sino que es en la Luna, por lo menos en la órbita lunar, sino también una persona que tiene un muy buen historial en cuanto a lo que es permanencia en la Estación Espacial. Estuvo casi un año, wow. Tiene una permanencia extendida a bordo de la Estación Espacial Internacional, casi un año a bordo, y tiene un historial de 7 actividades extravehiculares, y todas ellas las hizo en compañía de otra mujer, que casualmente o no, en este momento está en la Estación Espacial Internacional. Me refiero a Jessica Meir, que fue su compañera a bordo de la Estación Espacial durante gran parte de esa permanencia extendida que tuvo Christina Koch en su momento, ¿verdad? Jessica Meir es otra de las mujeres astronautas de Artemis, que para mí es una de las más firmes candidatas, que ahora mismo está en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Es una de las más firmes candidatas a caminar en la superficie de la Luna. Pero, digamos, tienen un gran historial ambas astronautas. Christina Koch, que está formando parte de la tripulación de Artemis II, junto con Jessica Meir, que ahora está en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Ambas protagonizaron la primera caminata espacial 100% femenina, o sea, lo cual a veces llegó a ser una rareza en su momento, ¿no? Porque las caminatas espaciales, que normalmente son de a dos astronautas, siempre fueron ejecutadas por dos hombres, o un hombre y una mujer, pero nunca por dos mujeres. Y eso no tiene nada que ver con un tema de profesionalismo, ni la tarea a desarrollar, ni mucho menos. A veces es un problema de tallas de los trajes para caminatas espaciales, ¿no? Teóricamente las mujeres tienen una talla más pequeña y a veces era muy difícil que coincidan en la Estación Espacial dos trajes que se puedan adaptar a tallas pequeñas, ¿sí? Pero bueno, en su momento fue necesario porque el perfil profesional de ambas astronautas requerían que las dos trabajaran sobre experimentos que requerían exposición al vacío, y en ese intercambio de experimentos estaba en la mano de las dos. Así que desarrollaron varias actividades extravehiculares en conjunto, y realmente lograron una dupla muy interesante de trabajo, ¿no? Tanto Cristina, que ahora va a hacer su vuelo, digamos, el que va a coronar su carrera espacial. Para mí también era una de las candidatas a caminar en la Luna en su momento, ¿no? Ah. Y después digo, bueno, quizá quede descartada ahora que vas a formar parte de ingeniera de vuelo en Artemis II, pero hay tanta distancia entre los vuelos Artemis, y quizá no la descarte del todo para ser una caminante lunar en un futuro, en una próxima misión de Artemis, ¿no? Pero bueno, me quedo como que la candidata a caminar, la primera mujer que va a caminar en la Luna, muy probablemente sea Jessica Meir, que fue compañera de Christina Koch en su larga permanencia en la Estación Espacial, y ahora mismo también sigue sumando experiencia en el espacio, ¿no? Y el cuarto tripulante es también bastante notoria su participación, porque me refiero a Jeremy Hansen, que es canadiense, y va a ser el primer no estadounidense en venir a la Luna, aunque sea orbitarla, ¿verdad? El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense es su primer vuelo, wow. O sea, flor de debut va a tener que ir a nada más que a orbitar la Luna, Jeremy Hansen, ¿verdad? Así que es una tripulación que ya fue seleccionada hace más de 2 años, vienen trabajando en conjunto durante todo este tiempo, y muy seguramente por eso es que realmente es una tripulación muy capaz, muy selecta, en el cual creo que ya se han estudiado al dedillo y hasta con los ojos cerrados todos los tipos de maniobras que tienen que ejecutar durante la misión, lo cual no es, quiero aclarar, no es una misión que van a ir a la Luna, sobrevolarla y volver. Las primeras 24 horas, que la habíamos mencionado hace un rato, esas primeras 24 horas que tienen que hacer una órbita tan excéntrica, tiene un periastro y un apoastro muy pronunciados, también tienen que hacer una especie de acercamiento a la Orión, ensayar maniobras nuevas, con esa segunda etapa que los impulsa, ¿verdad? Con unas maniobras que nos recuerdan un poco a esa primera misión tripulada del programa Apolo, fue Apolo 7, que fue una misión en órbita terrestre, pero fue una misión que puso a punto maniobras de aproximación de la cápsula Apolo en su momento con la etapa de la S4B del Saturno 5, que era la etapa que impulsaba la cápsula Apolo, justamente. En este caso, la etapa impulsora del cohete Orión va a quedar en una aparcada, especie de órbita de aparcamiento, y la cápsula Orión va a ejecutar una maniobra de 180 grados y va a realizar maniobras de acercamiento, una especie de ensayo para poner a punto varias maniobras, o sea, son una fase muy interesante de la misión, esas primeras 24 horas, a cargo justamente de Ray Wiseman y Victor Glover, ¿no? O sea, los comandante y piloto respectivamente. Supongo que van a ser maniobras que van a ser determinantes para próximos acoples que tiene que hacer Claro. justamente la Orión en futuras misiones con la nave que le toque ser módulo lunar. No sabemos si va a ser la nave de SpaceX o la nave de Blue Origin, pero bueno, es una oportunidad muy interesante de hacer primeras maniobras en esas primeras 24 horas a cargo de esta tripulación. Así que bueno, muy interesante la tripulación, muy interesante las misiones, las maniobras que tienen que realizar, todas novedosas. Así que realmente considero que son cuatro muy bien seleccionados para Artemis 2. No sé si me escuchan. Acá me estoy Sí. alejando, estoy yendo en dirección contraria. El SLS está justo atrás mío. Y esta ruta que ven acá a mi derecha, esta es justamente una de las dos partes de esas orugas inmensas. Como no había asfalto ni concreto que aguantara el peso tremendo que tienen esas orugas, es una estructura, no me acuerdo cuánto pesa, pero no quiero aventurar una cantidad de toneladas. Pero, miren, no sé si llegan a ver acá. Esta es otra cosa interesante del centro que tiene. Estos son chanchos salvajes. Es una reserva natural. Y montones de animales de todo tipo que uno en cuatro días. Yo no hay acá. Yo puedo comer un cuerpo. Y tengo de cocodrilo de 3 metros de largo. Con lo cual, es interesante ver ese contraste lo más. Y una vida silvestre con usted que con un problema los, ¿no? Entonces, me hace gracia porque nosotros en Argentina teníamos el centro de lanzamiento en Selva Atlántica, más chiquita, más o menos 40 kilómetros al norte de Mar del Plata. Y uno de los problemas que decían es que ay, si hacen lanzamientos de cohetes nuevamente acá, van a generar problemas con la fauna local y todo eso. Y eso de ninguna manera, acá en el Centro Espacial Kennedy se convive perfectamente con ambas. Pero bueno, volviendo a lo que les decía, ahora pegamos la curva acá y como pueden ver, esa estructura que están viendo adelante de ustedes es la famosa oruga, el crawler, se llama, que está avanzando a paso de hombre. De hecho, hay técnicos en los costados que que lo están acompañando en su viaje de, creo que son 6 horas. Desde Sí. acá hasta el VAB, ¿no? O sea, es verdaderamente Ahí está, es impresionante imponente. ver la estructura, Sí. es Pablo, imponente. Este, vos sabés sí. que estaba viendo que, perdón, ¿no? Qué imponente esta imagen. El crawler, solamente el Sí. crawler, pesa 2.700 toneladas. Solamente el crawler, imagínense, con un cohete repleto de combustible, Sí, aguantar ese peso, ¿no? sin duda. Y ahí vemos Sin el duda. De hecho, anhidrante, voy a ver, estamos a ver, colgando. si después de esta camioneta voy a estacionar un momento, a ver si puedo parar acá al costado y si me aguantan un segundito, porque todo el mundo le quiere sacar fotos, porque esta es una cosa que no la ves todos los días, ¿no? Inclusive la gente que trabaja acá dice, no, momento, momento, me voy a parar acá un segundito, porque esto le tengo que sacar fotos. Así que ahí vieron, ahí al costado, que había un montón de gente que había parado en el trabajo que estaban haciendo para poder fotografiar. Así que, si me acompañan, perdónenme por la desprolijidad, pero creo que esto No, vale la dígame. pena. No, por supuesto. Ahí viene el camión Así hidrante. que bueno, como le decía, acá está, bueno, el camión hidrante viene adelante, justamente para bajar la cantidad de polvo que después se mete en los mecanismos de las orugas. Y acá viene avanzando, como le decía, a paso humano. estas históricas, esta plataforma histórica que, bueno, nos viene acompañando desde el programa Apolo, junto con la segunda, que creo que no se va a utilizar más. Esta es la única que va a permanecer activa para el programa Artemis, y la vemos ahí que viene avanzando. Son diésel, no me acuerdo las características de los motores, pero si hubiera que hacer esto hoy día, no me aventuraría a decir cuánto cuesta, ¿no? O sea, sería verdaderamente... Son considerados los vehículos, son considerados los vehículos diésel autopropulsados más grandes del mundo. Sí. Claro, no, es una cosa verdaderamente estar al lado de esto y verlo. Desde ya les digo que no le hace justicia de ninguna manera verlo a través de la cámara de una tablet, como lo estoy haciendo yo ahora, porque esto es algo para grabarlo en IMAX. Sí, sin duda. Le queda muy, muy chico la lente de esto, porque la complejidad de esas orugas. No me acuerdo cada uno de los eslabones cuál es el peso, pero me acuerdo que era un peso impresionante cada uno de los eslabones de las orugas. Así que es increíble. Tremendo. Bueno, ahí vemos una persona al lado, como que nos da una idea de escala. Sí, los van acompañando. Sí, sí, claro, los van acompañando en el viaje. Claro, sí, los acompañan durante todo el viaje, porque van examinando las... Fíjense que tienen protección auditiva, porque son bastante ruidosos para estar al lado, y van acompañando, caminando, durante, inclusive poniéndose adelante, porque avanza tan lento que, digamos, uno se puede dar el lujo de avanzar sin problema. Pero, qué sé yo, ver esto y pensar que hace 50 años teníamos los Saturno 5 arriba de esta plataforma, ¿no? La verdad es que... Muy bueno. Así que bueno, nada, les quería transmitir esto, ya con esto ya tengo que volver a mi laboratorio, porque el día todavía es breve, pero ustedes tienen el control del Zoom, así que yo nada más me despido y les mando un abrazo a ustedes y a los que están, a los que van a mirar el podcast, y bueno, hasta la próxima será, seguramente durante el lanzamiento, durante la misión Artemis. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias Pablo por todo, realmente gracias, un Pablo. Lujo, muchísimas gracias. No, por nada, yo lo dejo, pero ustedes sigan nomás, Bueno, un abrazo. Gracias. No quería dejar de decir que cuando vemos estas cosas, cuando por fin lleguemos al primero de abril y veamos el lanzamiento, deja atrás todas esas especulaciones y ese mal humor que nos produjo en febrero, que el retraso de febrero, el retraso de marzo, ¿no? O sea, cuando empezamos a ver estas cosas, creo que se deja un poco atrás todas esas cosas negativas que uno pudo haber surgido durante todo este tiempo de retrasos y quizás también de malas decisiones que, bueno, como decía Pablo, la NASA es un poco... está en el medio de estos tires y aflojes políticos y económicos, ¿no? Del otro lado están los empresarios y los contratistas, ¿no? Pero creo que todos quieren el bien común, que es avanzar, llegar a la Luna. No sé si antes que China, pero sí darle a la humanidad ese lugar que se merece, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Esta vez no está Kubrick y esperemos que la cobertura que se va a lograr, que es muy superior a la de las Apolo, convenza a todos de que sí llegamos a la Luna y esta vez me parece que es para quedarnos, ¿no? Esta vez sí. Sí. O sea, Artemis promete, no sin ciertas dificultades, pero por lo menos tiene el objetivo claro de ser un plan sostenido de exploración, claro, ¿no? O sea, Apolo fue ir, llegar, traer unas rocas y volver. Bastante se hizo con esa tecnología, fue algo sin precedentes. Y como a veces solía decir Pablo, ¿cómo se logró eso hace más de 53 años? Yo pienso que también hubo una especie de salto evolutivo en cuanto a lo que es la inteligencia humana, la capacidad de trabajo, el entorno, ¿no? Un entorno que ya no existe más, entorno sociopolítico, ya lo nombramos muchas veces, pero también una cultura de trabajo que quizás un poco se haya perdido y ahora está en pos de recuperarse, ¿no? Una cultura y una filosofía de trabajo y de tenacidad. Hay toda una generación en el medio que se perdió entre Apolo y Artemis, y eso es justamente quizás el origen de algunas de las dificultades que hayan tenido que sortear durante todo este tiempo. Pero bueno, el programa está saliendo adelante. Es muy complejo y va a seguir siendo complejo un vuelo espacial de acá a otros 53 años. Va a seguir siendo complejo, imagino, ¿no? Pero Sí, bueno, seguro. siempre con el objetivo de querer avanzar. Bueno, buenísimo, Diego. Bueno, muchísimas gracias a vos, a Julio también por haber colaborado. Sabemos que está, sobre todo en un feriado como es este, poder reunirnos es todo un lujo. Así que bueno, nos reuniremos de nuevo entonces cuando la emisión ya esté avanzando o cuando finalice, ¿les parece? Seguro, abril va a ser el mes de Artemis, así que bueno, ahí estaremos. Dale, muchísimas gracias nuevamente, ¿eh? Encantado Gracias, y Dani. muchas muchas gracias, Julio, por gracias también a estar. todos por hoy. No, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Abrazos, nos vemos. At one.